tomando me encuentro en la taberna y recordando a la mujer que amé. Solo tomando disiparé la pena y esta pena con licor la mataré. Solo tomando disiparé la pena y esta pena con licor la mataré. Amigos míos que escuchan mis lamentos, quiero que todos me pongan atención, que las mujeres, el vicio y los placeres son en la vida desgracia y perdición. Que las mujeres, el vicio y los placeres son en la vida desgracia y perdición. Amores y dinero por montón, pero creído del amor de las mujeres, creí encontrar la dicha y encontré solo traición. Pero creído del amor de las mujeres, creí encontrar la dicha y encontré solo traición. Por eso tomo y es que me encuentro ebrio, aunque del trago ya nada sacaré. Pero reciban el consejo de un bohemio, que por confiado muy pronto acabaré. Con esta triste y traicionera vida, tan solo en las cantinas tomando moriré. Reciban el consejo de un bohemio, que por confiado muy pronto acabaré. Con esta triste y traicionera vida, tan solo en las cantinas tomando moriré.